detrás de ti. No llores más, no llores más por tus sufrimientos. Deja escapar tus sentimientos. No intentes luchar con el tiempo, él te ganará. No intentes borrar recuerdos, falta te harán. No debes llorar por penas, no subestimes tus fuerzas y ven a mí. Quiero ser ese alguien detrás de ti. No llores más, no llores más por tus sufrimientos. Deja escapar tus sentimientos. Imagínate en sueños de otros y noches serás. Imagínate en risas de otros y alegrías serás. Imagínate en labios de otros y palabras serás. Imagínate en mi corazón. Imagínate en risas de otros y alegrías serás. Imagínate en labios de otros y palabras serás. Imagínate en mi corazón.